venganza y cruel traición. Muy sola tú llorarás, te acordarás de mi amor, pero sé que pagarás por tu falsa y cruel traición. Muy sola tú llorarás, te acordarás de mi amor. Pagarás por tu falsa y cruel traición.